Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola amigos oyentes, bienvenidos al programa número 172 de Desde el Sur, explorando el cosmos, programa argentino cuya misión es la de divulgar todo lo que tiene que ver con la materia astronómica y del espacio, ciencia y tecnología. Mi nombre, Ricardo Sánchez. Y desde hace algunos días estamos charlando con mi amigo Miguel Thiers, allí en Canadá, que aparte es un fiel oyente, sobre lo increíble que es la vida en este universo. Y sin lugar a dudas, la exploración espacial está pasando de una etapa de simple reconocimiento de terreno, podríamos llamarlo, en diferentes planetas y satélites, hacia una búsqueda bastante más profunda y más específica, la de la posibilidad de vida en nuestro sistema solar. Y para encontrar vida hay que saber buscarla, y para saber buscarla tenemos que entender primero en qué condiciones prevalece la vida en nuestro planeta. Como digo muchas veces, la biología conoce un ejemplo único de vida, que es la de la vida en la Tierra, y es sin dudarlo la ciencia que más ganará en la comprensión si es que se encuentra vida fuera de nuestro planeta. Y aparecen las investigaciones, las que se hacen en no solo en las condiciones normales, que ya están más que estudiadas, sino en los ambientes extremos. Y aparecieron una seguidilla de notas sobre el tipo de estudios que se están realizando en estos temas. En primer lugar, lo de la vida en el hielo. Ustedes habrán escuchado en las noticias que la NASA encontró vida en lo profundo del hielo antártico, algo que no se esperaba realmente. La vida en el hielo parece ser más frecuente de lo que se pensaba. Desde los mares árticos más helados hasta los valles antárticos secos y los lagos congelados, los científicos se están ocupando de estudiar a los microbios que toleran las más bajas temperaturas en la Tierra, para poder aprender de esa forma en dónde buscar vida en otros mundos. Entre las posibilidades se encuentra la búsqueda, además de fósiles en los lechos lacustres de Marte y bacterias envueltas en fluidos y en hielo en lugares como la luna de Júpiter, Europa. Es muy importante que aprendamos más acerca de los microbios adaptados al frío, ya que todos los medioambientes que hasta ahora contemplamos como medios para que tengas posibilidad de sostener la vida más allá de la Tierra, allí en lo lejano de nuestro sistema solar, son todos medios helados, son lunas heladas, ambientes extremos, como en Marte, y para emprender la búsqueda de vida extraterrestre, necesitamos saber cómo hacen todas las formas de vida terrestre para conservarse en lo que se llaman las temperaturas supergélidas. Las superficies de Marte y de Europa en ambos casos son muy, muy frías, por lo que cualquier muestra que podamos obtener en estos mundos van a estar congeladas. A estos organismos amantes del frío se los llama psicrófilos. Psicro es un término griego para el frío. Son microbios que pueden crecer y reproducirse a temperaturas que van en el rango de los más 15 a los menos 15 grados Celsius, y que pueden sobrevivir incluso a temperaturas de congelación. Los investigadores normalmente almacenan bacterias en el laboratorio a menos de 80 grados bajo cero, y algunas logran sobrevivir. Y al revés de los organismos normales, los verdaderos psicrófilos mueren cuando alcanzan las temperaturas para nosotros normales del orden de los 20 grados centígrados. Por lo que la mayor parte de estos organismos habitan en medios acuáticos como los océanos, en donde las temperaturas permanecen estables, porque debido a la fluctuación de las temperaturas continentales prácticamente no existen psicrófilos en ambientes terrestres, solo lo que se llaman organismos psicrotolerantes, que pueden sobrevivir tanto en temperaturas bajas como templadas. Los organismos psicrófilos y psicrotolerantes de la Tierra incluyen a las arqueas, que son las formas de vida similares a las bacterias más antiguas que existen. Bacterias, algas, cianobacterias, que también se las llaman algas azul verdosas, y hasta hongos. La mayoría de los termófilos, o también llamados organismos amantes del calor, son primitivos y evolucionaron poco después del origen de la vida en la Tierra, tal vez en las cercanías de las afloraciones volcánicas submarinas, pero los organismos adaptados al frío aparecen en diferentes grupos del árbol evolutivo, y se cree que la habilidad adaptativa al frío evolucionó independientemente en cada uno de estos grupos de organismos. En la Tierra, muchos microbios amantes o tolerantes del frío viven en las grandes áreas oceánicas. Algunos florecen demasiado, como la cianobacteria, que es responsable de muchas muertes, sobre todo de focas en el Mar del Norte. Las algas tolerantes al frío son responsables de las motas de nieve de color rojizo que se pueden observar en glaciares y en los hielos polares. Otros microbios psicrotolerantes antárticos viven en estructuras rocosas del desierto polar y en los límites de las placas de hielo, y también en los suelos del fondo de los lagos cubiertos de hielo. Se piensa que el hielo marino es un lecho abonado para los microbios adaptados al frío que aparecen en cualquier parte de los océanos. Lo que hacen los investigadores es utilizar motos de nieve y trineos para tomar muestras en invierno del hielo marino ártico, y se han encontrado evidencias de la supervivencia de bacterias e incluso hasta su actividad metabólica, a menos de 20 grados centígrados bajo cero en el hielo marino invernal. Se dice que algunas bacterias sobreviven en el hielo marino gracias a la secreción de una sustancia química anticongelante, a la que se le suele llamar exopolímeros, que generan una cierta viscosidad orgánica. La bacteria simplemente se rodea a sí misma de mucosidad, y eso la mantiene en un ambiente fluido. La protege contra la congelación, y de hecho la protege contra el daño que le podrían causar los cristales de hielo en sus paredes celulares, y también la protege contra las altas concentraciones de sal. Esa mucosidad se cree que también mantiene los poros del interior del hielo lo bastante grandes como para que las bacterias no sean aplastadas por él. Si estos microbios cubiertos de mucosidad viviesen en el interior de las capas superiores del hielo oceánico que se supone que cubre a Europa, los exopolímeros podrían provocar cambios en la reflectancia del hielo en un modo que podría ser detectado por las sondas espaciales, una opción que hay que investigar un poco más. Varios organismos terrestres, incluyendo algunas levaduras y gusanos llamados nemátodos, sobreviven al frío extremo gracias a la producción de trealosa, un azúcar que sustituye al agua y evita que se colapsen proteínas que son vitales como las enzimas, y esto les permite sobrevivir cuando las condiciones son frías y secas. También dicen que esta investigación dejó al descubierto otro truco de la supervivencia, porque casi el 99% de las bacterias que se mantienen activas en el hielo marino durante el invierno están unidas a alguna superficie, sea a las paredes de los poros interiores del hielo, a granos de minerales o a cristales de sal. Y esto hace que la búsqueda de vida en Europa se torne más excitante, porque su superficie está salpicada de áreas coloreadas de rojo oscuro o marrón, en donde los científicos planetarios creen que se ha depositado la sal. Entonces hay la sospecha de que las bacterias, amantes del frío, se adhieren a las superficies por la misma razón por la que los microbios crecen en las paredes de las tuberías residuales, porque el líquido fluye a través de los poros del hielo, entregando nutrientes y alejando los restos, una especie de filtro natural. También piensan que los microbios tolerantes al frío sobreviven gracias a que sus membranas celulares permanecen relativamente fluidas a bajas temperaturas. Y otra técnica de supervivencia consiste en permanecer en animación suspendida. Se sabe que en una charca, en un valle muy seco en la Antártida, el Valle Taylor, está saturado con tanto cloruro de calcio que no se congela hasta alcanzar los 53 grados centígrados bajo cero. Y aún así, las bacterias logran sobrevivir, aunque por poco. No hacen nada. Los microbios que viven en el interior de las crestas rocosas, en los valles antárticos más secos, tardan hasta 10.000 años en metabolizar una sola molécula de dióxido de carbono. En el lago Vostok de la Antártida, de casi 23 kilómetros de longitud, que está cubierto permanentemente por una capa de hielo de un grosor de más de 3 kilómetros y medio, se hallaron bacterias en los estratos superiores, pero ahora quieren buscar microbios en los sedimentos del fondo del lecho de ese lago, que podrían tener al menos 500.000 años, por lo que estarían libres de la contaminación del ser humano. El lago Vostok, que es algo así como una analogía de la luna Europa, hay que conseguir atravesar una capa de hielo y descender por una columna de agua hasta los sedimentos que están más abajo, ¿no? Los sedimentos del fondo. ¿Creen que va a ser más probable encontrar microbios amantes del calor viviendo cerca de los afloramientos termales del fondo submarino de Europa que encontrar organismos tolerantes al frío? Dicen que los microbios ciclotolerantes podrían haber evolucionado si algún organismo amante del calor hubiese sido transportado desde el fondo hacia el hielo de las alturas. Pero existen dudas. Dudas de que en Europa exista el vulcanismo o la convección adecuada tanto para la vida psicrófila como para la termófila. Creen que, aun cuando se den las condiciones para la vida, es difícil imaginar un modo en que pudo surgir la vida en Europa o el modo en que esa vida llegó hasta allí, proveniente tal vez de otro lugar como la Tierra o Marte. La Antártida también ofrece medioambientes similares a los hábitats marcianos, en los que una vez, tal vez, vivieron organismos adaptados al frío, y en la Antártida tal vez podrían vivir aún. Si la vida alguna vez apareció en Marte, pudo haberlo hecho igual de rápido que en la Tierra, ya que Marte también se enfrió rápidamente y alcanzó pronto una temperatura que permite el sostenimiento de una biosfera. La Tierra se fundió de nuevo hace unos 4.550 millones de años, después de su primer enfriamiento, debido a una colisión masiva con otro objeto celeste que, según parece, colisionó para formar la Luna. Pero debido a que Marte es mucho más pequeño que la Tierra, continuó enfriándose rápidamente y eventualmente se congeló, murió tanto volcánica como biológicamente, mientras que la Tierra permaneció viva. Los últimos organismos supervivientes de Marte probablemente fueron los adaptados a las bajas temperaturas. Marte podría haberse enfriado y convertido en algo parecido a los valles secos de la Antártida. Los organismos que se encuentran allí, en esas regiones frías de la Tierra, son los mejores modelos para observar cómo podría haber sido la vida marciana a comienzos de su historia. Los valles secos de la Antártida son tan secos porque hay pocas precipitaciones y porque las montañas bloquean el flujo de hielo procedente de otras zonas. Aún así, el corrimiento anual de los glaciares que tienen lugar en verano mantienen a los lagos cubiertos de hielo que albergan algas y bacterias que se agrupan en los sedimentos del lecho lacustre. También piensan que a medida que Marte se enfriaba y se secaba, el agua disponible, que debía ser abundante originalmente, habría retrocedido hasta los lagos cubiertos de hielo, como los que existen aún hoy en los valles secos. Luego de la evaporación de estos lagos marcianos, es concebible que los organismos sobreviviesen en las rocas, como sucede en nuestra Antártida, dando cobijo a algas, hongos, bacterias y hasta cianobacterias. Pero uno de los mejores lugares donde buscar evidencias de vida en Marte es precisamente en los lechos lacustres antiguos que pudieron permanecer cubiertos de hielo hace miles de millones de años. Hasta la fecha se han identificado 20 de estos lechos lacustres. Habría que llegar allí, cavar y ver qué hay ahí en el fondo. También nuestro amigo y oyente Marcelo Daniel Bautista me envió la noticia de que descubrieron el primer organismo que es capaz de vivir sin oxígeno. Desde que hace casi 250 años se determinó por primera vez que el oxígeno es un elemento imprescindible para la vida, no ha habido ningún científico que haya encontrado nunca ningún animal capaz de vivir sin él hasta ahora, porque un equipo de científicos de Dinamarca e Italia localizó no solo uno, sino tres organismos que no necesitan del oxígeno para vivir, que son pluricelulares y diferentes entre sí, y perfectamente capaces de vivir y reproducirse en sedimentos llamados anóxicos, sin oxígeno, a 3.000 metros de profundidad en las aguas del Mediterráneo. Este descubrimiento cambia totalmente el concepto de lo que creíamos saber sobre los límites en los que puede existir vida. Hasta el momento, las únicas criaturas conocidas capaces de vivir en ambientes sin oxígeno eran los virus, las bacterias y algunos microorganismos unicelulares. Pero esa verdad, entre comillas, acaba de cambiar gracias a este grupo de biólogos daneses e italianos que encontraron estas tres especies. Estas especies, que ni siquiera habían recibido nombre todavía, pertenecen al filo de los pequeños moradores de las profundidades marinas llamados loricíferos. Miden menos de un milímetro y viven a más de 3.000 metros de profundidad en sedimentos anóxicos de la cuenca Atalante. Y según dicen, lo comparan con el ir a la luna y recoger rocas para ver si hay vida allí. A diferencia de las plantas, los hongos y todos los animales conocidos, estas especies no utilizan mitocondrias, esos orgánulos celulares que convierten el azúcar y el oxígeno en energía, sino que estas criaturas tan extrañas disponen de otra clase de orgánulos bastante parecidos a los hidrogenosomas, un componente celular que utilizan numerosos microbios para producir energía a partir de reacciones enzimáticas bastante complejas. La forma en que estos bichitos evolucionaron y logran sobrevivir en un medio tan hostil todavía es un misterio, pero por lo menos se abre un largo camino de posibilidades y amplía el espectro de lugares en donde se podría encontrar vida. Y para terminar, también se está estudiando la posibilidad de vida sin agua. Cuando uno habla de mundo habitable, habla de un mundo con agua líquida en su superficie. De hecho, la zona habitable de una estrella queda definida como la región ni muy caliente ni muy fría, en donde puede existir un planeta o luna con agua líquida. Pero tenemos el caso de Titán, la luna gigante de Saturno, que está tan lejos de la definición de mundo habitable como uno puede imaginarse. Tiene una temperatura superficial que oscila alrededor de los menos 179 grados centígrados. A esta temperatura el agua es una roca tan dura como el granito, y aún así hay científicos que creen ahora que la vida puede encontrar una forma de vivir en hábitats como Titán. El agua puede ser que esté congelada en un estado sólido, pero el metano y el etano son líquidos. En los últimos años, los descubrimientos de los instrumentos de la nave Cassini y además imágenes tomadas por la sonda Huygens de la ESA revelaron que es un mundo realmente asombroso, con un ciclo líquido completo similar al ciclo hidrológico de la Tierra, pero basado en el metano en lugar que en el agua. Lo que Cassini encontró en Titán desde 2004 en adelante fue un ciclo de metano-etano que recuerda mucho al tipo de ciclo hidrológico que vemos en nuestro planeta. Cassini reveló ríos y lagos de metano y etano, lagos evaporándose para formar nubes, nubes dejando caer hidrocarburos en la superficie que fluyen por los ríos y se vuelven a acumular en los lagos. Es el único mundo de nuestro sistema solar, aparte de la Tierra, en donde tiene lugar un ciclo líquido como este, pero sin agua. Hay gran cantidad de hidrocarburos. El metano y el etano son las moléculas de hidrocarburos más simples. Por sí mismas, son de un interés biológico limitado, pero son versátiles, pueden ensamblarse en estructuras muy complejas. Es más, los hidrocarburos complejos forman la base de lo que llamamos la vida. Así que hay que preguntarse, ¿la química de los hidrocarburos de Titán cruzó el umbral de materia inanimada hasta algún tipo de forma de vida? Hay algo que es seguro, y es que si hay vida en Titán, no es la vida que conocemos. No hay forma de que la vida terrestre pudiese haberse originado o sobrevivido en Titán. El ADN y el ARN se forman a partir de compuestos que requieren oxígeno y fósforo, y hay muy poco oxígeno en el sistema de Titán. Y la propia estructura del ADN depende del agua líquida. El ADN forma una hélice debido a sus extremos hidrófilo e hidrófobo, por lo que la vida en Titán tendrían que encontrar otras moléculas que transporten la información. Además, debido a que Titán es tan frío, la cantidad de energía disponible para formar estructuras bioquímicas complejas está limitada. Pero eso no es necesariamente un obstáculo. No, en realidad no sabemos demasiado de la química que puede tener lugar a esas temperaturas. Así que tal vez sea posible. Las posibilidades de descubrir una forma de vida con una base química diferente a la de la Tierra llevó a algunos investigadores a considerar a Titán el mundo más importante en el que buscar vida extraterrestre. Salió hace poco un artículo en la revista Astrobiology de Robert Shapiro, que consideraron a Titán como el objetivo de mayor prioridad para la investigación sobre vida, por encima de Marte. En Marte, en Europa y en Encelado, se han centrado los esfuerzos de vida basada en el agua, pero tal vida, incluso si se encuentra, podría haber compartido un origen común con la de la Tierra, iniciándose en uno de estos mundos y transfiriéndose a los demás, a través de meteoritos, por ejemplo, pero no en Titán. Si hay vida en Titán, es vida autóctona, surgió aparte de la terrestre. No todo el mundo concuerda en que Titán es la prioridad. La NASA y la ESA dieron hace poquito luz verde a una misión al sistema de Júpiter que explorará Europa, con la siguiente misión al sistema solar exterior. Pueden pasar décadas antes de que otra misión vuele nuevamente a Saturno y a Titán, pero podría lanzarse un aterrizador de menor escala y más barato, que lo están llamando Explorador de Mares de Titán, que llegaría alrededor del 2022 o 2023, y que lo describen como un aterrizador con una cápsula en forma de boya que se zambulliría en uno de los lagos del norte de Titán y flotaría durante un mínimo de 2 días, equivalentes a 16 días terrestres, ¿no? Tiene un buen número de instrumentos a bordo. El más importante, desde el punto de vista científico, es el espectrómetro de masas, que tomaría una muestra de líquidos y analizarían para establecer la composición química. Se sabe que hay metano, se sabe que hay etano, pero también se pueden incluir otros compuestos orgánicos complejos, ¿no? Otros hidrocarburos que todavía no se han detectado. Si hay vida en Titán, va a ser difícil de detectar. Seguramente no se encontrarán de primera mano. Tal vez haya que buscar ciertas peculiaridades concretas en la composición, como hidrocarburos que faltan y deberían estar ahí, o buscar qué hidrocarburos son más abundantes. Nadie sabe a ciencia cierta qué pasa con la química orgánica en el entorno de Titán. ¿Llevará a un tipo de química que puede llamarse vida, pero que funciona en base a hidrocarburos? Todavía no lo sabemos. Es una gran pregunta. Y si la respuesta es un sí, significa que el origen de la vida ha tenido lugar más de una vez. Y eso nos dice que la vida debe ser algo común en los procesos planetarios en el cosmos. Si la respuesta es sí, significará que para siempre no estamos solos. Pasamos al primer tema musical. Thank you. vamos a algunas noticias. La sonda Venus Express de la Agencia Espacial Europea reveló que en Venus hay una intensa actividad volcánica. La actividad de esos volcanes puede revelar las claves sobre la forma en que se ha estructurado la superficie del planeta durante los últimos miles de millones de años. Y según el informe, va a ayudar a comprender la evolución del clima de nuestro planeta vecino. Venus y la Tierra son similares en tamaño y en la producción interna del calor, pero tuvieron una evolución geológica totalmente diferente. Venus es un planeta candente en el que llueve ácido sulfúrico con una atmósfera de dióxido de carbono que le produce un efecto invernadero que lo lleva a los más de 400 grados centígrados. Venus Express entró en órbita en abril del 2006 con la misión de hacer un estudio detallado de su atmósfera mediante su espectrómetro de imagen infrarroja y visible. Esta investigación se centró en tres puntos en el hemisferio sur de la superficie venusina, de los que surgen columnas de rocas derretidas por las altísimas temperaturas del planeta. Según estos científicos, de estos tres puntos surgen ríos de lava que emiten una cantidad anormalmente alta de calor en comparación con los lugares que les rodean. Y esto significa que se trata de volcanes recientemente activos cuyos ríos de lava tienen una antigüedad de al menos 2,5 millones de años. Es un estudio realizado también con investigadores italianos, franceses y alemanes, y viene a dar por ciertas las sospechas de vulcanismo en este planeta vecino. Y también está el tema del agua en la Luna. Hasta hace poco se creía que no existía agua en la Luna. De hecho, se pensaba que era uno de los lugares más secos del sistema solar, pero como en astronomía todo nos sorprende, ha llegado la información de existencia de agua en la Luna y ahora esa información nos llueve. Con estimaciones de pocas cantidades en principio, pero ahora parece que hay mucha en un solo cráter. Se habla de 600 millones de toneladas métricas de agua distribuida en un total de 40 cráteres cerca del polo norte lunar. En realidad se ha descubierto que de la Luna no entendemos prácticamente nada. Ahora está claro que allí hay agua en distintas concentraciones, que hay todo un ambiente geológico por estudiar, pero ¿quién hubiera pensado que algún día íbamos a estar hablando ya de una hidrosfera lunar? El instrumento MINISAR, encontrado a bordo de la sonda radar Chandrayaan 1 de la India, halló estos 40 cráteres, cada uno con al menos 2 metros de profundidad de agua congelada. Si se convirtiera el agua de estos cráteres en combustible para cohetes, se tendría suficiente combustible como para lanzar el equivalente a un transbordador espacial por día durante más de 2000 años. No obstante, las observaciones son parte de una historia todavía más interesante acerca de lo que ocurre en nuestro satélite. Se trata de una historia de un ciclo de agua lunar y está basado en resultados aparentemente dispares obtenidos por este instrumento mini-SAR. Si uno los compara con las misiones El Cross de la NASA y el topógrafo de mineralogía lunar, que también se encuentra en la Chandrayaan 1, se encuentran tres tipos de agua. Hay gruesas lentes de hielo de cráter casi puro que ha encontrado la mini-SAR, una mezcla de cristales de hielo y tierra, algo más esponjosa, encontrado por el Cross, y una capa muy delgada, que es lo que ha encontrado el topógrafo de mineralogía lunar. Y eso aparece y desaparece todo el tiempo a lo largo de la superficie de la Luna. El 9 de octubre del 2009, la nave El Cross, que significa algo así como satélite de observación y detección de cráteres lunares, halló agua en el interior de un cráter muy frío que está permanentemente en sombras en el polo sur de la Luna. Desde entonces, el equipo de investigadores está revisando los datos muy minuciosamente y parece que al menos dos capas distintas del suelo de ese cráter contienen agua y representan dos épocas diferentes. La primera capa eyectada del cráter durante el primer par de segundos después del impacto contiene agua y oxidrilo mezclado en los minerales e incluso hasta trozos de pequeños fragmentos de hielo puro. Esa capa es una lámina delgada y seguramente es bastante nueva o se ha renovado recientemente. Ese tipo de agua lunar se parece al agua descubierta por el instrumento de topología, el topógrafo de mineralogía lunar. En un estudio del año pasado, en cantidades escasas pero bastante distribuidas, adherida a las rocas y a partículas de polvo en los milímetros más superficiales del suelo lunar. Y la segunda capa es bastante diferente, contiene mucho más hielo de agua, además está llena de otros compuestos que ni siquiera se estaban buscando, como el dióxido de azufre, el metanol y una molécula orgánica bastante curiosa, el diacetileno. Esa es una capa que parece extenderse hacia abajo al menos medio metro y probablemente es más antigua que el hielo que se encuentra en la superficie. Todavía se desconoce por qué algunos cráteres contienen grandes cantidades de hielo puro y en otros predomina una mezcla de hielo y tierra. Tal vez sea una señal de que el agua lunar proviene de más de una fuente. Tal vez parte del agua se forma ahí mismo en la Luna, porque los protones del viento solar pueden producir pequeñas cantidades de agua continuamente sobre la superficie mediante la interacción con los óxidos metálicos de las rocas, pero otra parte del agua, que también está depositada en la Luna, tal vez sea acarreada desde otros lugares del sistema solar. La Luna está siendo bombardeada constantemente por objetos. Los asteroides contienen minerales hidratados y el núcleo de los cometas está compuesto por hielo casi puro. Los investigadores creen que gran parte del agua en los cráteres migra hacia los polos desde las latitudes lunares bajas y más cálidas, y eso dice que los hallazgos llevan a pensar en un ciclo lunar del agua bastante activo. Pensar que el supuesto lugar más seco del sistema solar posee un ciclo hidrológico es algo que nadie se hubiera imaginado. Es todo un mundo totalmente diferente ahora a nuestra luna, y apenas si se ha comenzado a escarbar en su superficie. ¿Quién sabe lo que queda aún por descubrir, no? Y el jefe de la NASA habló sobre el futuro sin transbordadores. La NASA difícilmente va a organizar pronto un viaje a la Luna y está a punto de retirar de circulación a sus transbordadores espaciales, pero podría aumentar sus tareas bajo los términos de una reorganización, dijo Charles Bolden. Debido a que la NASA cuenta con más dinero en general, debería tener más empleos en comparación con los planes de la administración anterior, que incluían una misión a la Luna, pero la mayor parte de esos empleos se va a concentrar en investigación sobre aeronaves y cambio climático. La NASA también piensa erogar varios miles de millones de dólares más en los próximos 5 años para desarrollar una nueva tecnología de cohetes y ayudar a que las firmas privadas construyan sus propias naves para transportar a los astronautas a la Estación Espacial Internacional. Más dinero, dice Bolden, significa más empleos. Pero dijo también que la agencia todavía no definió el número de puestos de trabajo que se van a sumar, y que la afirmación sobre los nuevos empleos se basa solo en una correlación con los gastos. Se espera que ahora vaya afirmándose la visión del futuro de la NASA cuando el presidente Obama pase por allí y dé sus directivas. A los transbordadores espaciales todavía le quedan unos meses. En lugar de gastar decenas de miles de millones de dólares en la misión lunar, el gobierno de Obama planea destinar dinero a la investigación en nuevas tecnologías de cohetes para la exploración espacial, fomentar la industria comercial del espacio, en experimentos científicos sobre cambio climático y aeronáutica, y la meta final de la exploración es llegar a Marte. Se está ampliando la cantidad de programas, de modo que se puede tratar de poner gente a trabajar para definir quién quiere involucrarse en el programa espacial. El tema, como decía recién, va a cobrar más relevancia ahora en la próxima semana, cuando Obama visite el Centro Espacial Kennedy en Florida, en donde la gente está bastante preocupada por su posible pérdida de empleo. Ante ese personal, el presidente va a tratar de destacar las ventajas de este nuevo programa espacial que se propone. Ojalá haya suerte y todo pinte un poco mejor de lo que parece hasta ahora. Otro tema musical. Thank you. Y antes de finalizar nuestro programa, quería hablar un poco sobre algo tan común para nosotros: el sol y las estrellas. Podemos pensar el sol como una inmensa bola de gas caliente, compuesto sobre todo por hidrógeno en unas 3/4 partes y por helio en la otra 1/4 parte, pero también hay apenas un 1% de otros elementos, como el hierro, el aluminio, plata, oro, plomo, uranio. Muchos de esos elementos en realidad no se formaron allí, sino que son restos de estrellas anteriores. Y desde ya que sucede lo mismo con el material del que estamos compuestos nosotros mismos, que no se generó en el Sol, sino en estrellas anteriores. Nuestro Sol es una estrella de segunda generación. Se ha formado a partir de explosiones de estrellas anteriores a él. Es un tema interesante. La densidad media es algo superior a la del agua, 1,4 gramos por centímetro cúbico, así que se parece más a un líquido que a un gas, pero varía mucho según estamos en la superficie o nos movemos hacia su centro. La temperatura en la superficie está en el orden de los 6.000 grados centígrados y en el centro de unos 15 millones. Y a esas temperaturas cualquier gas cambia su comportamiento, deja de ser un gas para pasar a ser lo que los físicos llaman un plasma. Está muy lejos de ser una bola rígida como nuestro planeta. Su ecuador da una vuelta cada 25 días. Podría llamarse a esto día ecuatoriano. En los lugares a medio camino entre el ecuador y los polos, a unos 40 grados de latitud, el periodo de giro es de 28 días. Es algo que se conoce como rotación diferencial. Y además, su núcleo, su corazón, que ocupa 1/4 parte del radio solar, gira más rápido todavía que su superficie. Aunque parezca que es algo sin importancia, tiene sus consecuencias. ¿Cómo sabemos que gira de esta manera? Por las manchas solares. Cuando Galileo escribió su discurso sobre los cuerpos que flotan, explicaba que había observado manchas solares y que además se desplazaban, y eso quería decir que el Sol también rotaba y que completaba su giro aproximadamente en un mes lunar. Pero tampoco fue Galileo el primero en describir las manchas solares. Él las observaba proyectando su luz sobre un papel. Los astrónomos chinos se le habían adelantado unos 1600 años, ya que hay observaciones desde el año 28 a.C. Sabemos que las manchas solares tienen mucha actividad magnética. Cuando sometemos un átomo a un campo magnético externo, sus niveles de energía se desdoblan y se produce lo que se conoce como efecto Siemann, que se puede observar con un espectroscopio. Al desdoblarse los niveles de energía, los fotones emitidos son diferentes. Si uno hace números con las manchas solares, sale que el campo magnético es del orden de 1000 veces más fuerte en ellas que en los alrededores. Y como los campos magnéticos inhiben la convección del calor, se sabe que esas manchas son entre 1000 y 1500 grados más frías que el entorno. aparecen en ambos hemisferios, a unos 30 grados de latitud, y van emigrando hacia el ecuador solar. Cuando se agrupan, a los 11 años, se forman nuevas a la misma latitud, pero con la polaridad cambiada. A los 22 años, se vuelve a empezar de nuevo el ciclo. La mancha solar típica posee una umbra, que es el centro más oscuro, de unos 20.000 kilómetros, y una penumbra, que es el borde que la circunda, de unos 35.000 kilómetros. Piensen que la Tierra mide unos 13.000 kilómetros, así que entrarían entre una y media y dos Tierras, o más, en una mancha solar. ¿Por qué el Sol tiene el tamaño que tiene? ¿Es casualidad o hay una razón para esto? Es porque existe un equilibrio entre tres parámetros. Por un lado, el núcleo, en el que se dan las reacciones de fusión nuclear que intentan expandirlo, y por el otro, la gravedad, que tiende a contraerlo, y por último está la fracción de energía que se escapa en forma de radiación, y no es poca. Para tener una idea de esto, a la Tierra llega una parte en 2.200 millones de la total que emite, y debido a estos tres factores es que el Sol tiene el tamaño que tiene. Si pudiéramos expandir al Sol, la temperatura descendería y las reacciones nucleares se darían con menos fuerza. La gravedad empezaría a dominar y el Sol se contraería, y en esa contracción, que tiene una inercia y pasaría del punto de equilibrio para descender por debajo del tamaño ideal, el interior se calentaría más de la cuenta y se encenderían las reacciones termonucleares que vencerían momentáneamente a la gravitatoria. Se expandiría, se vuelve a pasar del radio ideal y de nuevo comenzaría el ciclo. Así una y otra vez hasta llegar al equilibrio. Estos procesos se producen con bastante rapidez, en cuestión de horas, así que el tamaño del Sol no es una casualidad, sino que es el que debe ser. De estrellas o soles tenemos a simple vista unas 6.000 en el cielo nocturno, aunque en general podemos ver desde la mayor parte del planeta unas 2.000. Hiparco de Nicea, que fue el primero en dedicar dinero para montar un observatorio permanente en la isla de Rodas, utilizó instrumentos sofisticados para observarlas e inventó algunos nuevos. Un día vio una estrella que no había sido observada antes. Eso tuvo su importancia, porque en ese momento se pensaba que los cielos eran perfectos e inmutables. Para que otros astrónomos no tuvieran un problema parecido, clasificó unas 1.000 estrellas, lo que supuso el primer mapa estelar exacto de toda la historia. También, comparando sus medidas con observaciones anteriores, se dio cuenta que existía un desplazamiento de este a oeste, lo que explicó diciendo que el polo norte celeste describía un círculo que se completaría cada 26.700 años. Había descubierto ni más ni menos que la precesión de los equinoccios. Faltaban 18 siglos para que Isaac Newton pudiera explicar la razón. Y dio un paso más. Hasta ese momento solo se observaba la longitud y la latitud de las estrellas, o sea, se las situaba en el cielo trazando un mapa. Esa era una información ya de por sí muy valiosa, pero no era suficiente. Hay estrellas que brillan más y otras que brillan menos, y eso tenía que ser considerado. Hiparco introdujo el concepto de magnitud, que definió cómo medir el brillo de una estrella. Bueno, ¿cómo podían medirla en esos momentos? Este buen hombre miró el cielo estrellado a través de un velo. Las estrellas más débiles no se veían a través de ese velo. Tomó un segundo velo que superpuso al primero y desaparecieron más estrellas. Después tomó otro velo y repitió la operación. Cuando llegó a 7 velos, ya no veía casi nada. De esta forma, asignó a cada estrella una magnitud del 1 al 6. Ingenioso, ¿no? Las obras de Hiparco se hubieran perdido de no ser por Claudio Ptolomeo, que casi 3 siglos después publicó una reseña de los conocimientos astronómicos de la época, basada principalmente en los trabajos de Hiparco. Ptolomeo incluía el mapa de Hiparco con algunas correcciones y también con la noción de las magnitudes. Como la obra de Ptolomeo sobrevivió hasta hoy, por suerte conservamos la división de las estrellas en magnitudes, aunque lo hagamos en la actualidad de forma bastante más sofisticada. Un responsable de esa sofisticación fue el astrónomo inglés John Herschel, que estaba observando las estrellas meridionales desde el Cabo de Buena Esperanza, y en 1836 diseñó un instrumento que proyectaba una pequeña imagen de la luna llena que podía manipular variando una lente. La imagen podía equipararse en brillo a la imagen de una estrella en particular, y de esa forma Herschel podía estimar el brillo relativo de las estrellas con bastante exactitud y podía determinar gradaciones menores a una magnitud completa. En 1856, el astrónomo inglés Norman Pogson estandarizó la idea de Hiparco definiendo la magnitud 1 como 100 veces más brillante que la magnitud 6, y para eso calculó que había que unir 100 estrellas de magnitud 6 para obtener un equivalente de magnitud 1. De ese modo, cada magnitud es 2,51 veces más luminosa que la que le sigue. Porque 2,51 elevado a la quinta potencia es igual a 100. O sea que una estrella de magnitud 1 es 2,51 veces más luminosa que una estrella de magnitud 2. Esto parece antiintuitivo, porque cuanto más baja es la magnitud de una estrella, más luminosa es. Así que también puede haber magnitudes nulas o negativas. Una estrella de magnitud 0 es 2,51 veces más luminosa que una estrella de magnitud 1, y una de magnitud menos 1 es más brillante que una de magnitud 0. Para tener una idea, la estrella más tenue visible por los telescopios más potentes tiene una magnitud 24. El Hubble llega a magnitudes 26 o 27, pero está en el espacio. El Sol tiene una magnitud de menos 26,9, la Luna de menos 12,6 y Júpiter de menos 2,5. Sirio, la estrella más brillante después del Sol, tiene magnitud menos 1,4, Saturno menos 0,4, Urano 5,7, prácticamente invisible sin instrumentos, y Neptuno, magnitud 7,6. Invisible si no se utilizan instrumentos. Hoy en día, aparte de medir la magnitud de las estrellas, también medimos su espectro. ¿Recuerdan esa imagen de Newton haciendo atravesar la luz a través de un prisma y descomponerla en colores del arco iris? Más tarde Fraunhofer utilizó ese espectrómetro básico y encontró líneas en las que no había luz. Esas líneas los físicos las conocen muy bien y saben que son como las huellas dactilares de los elementos que las componen. Si unimos el espectrómetro a una computadora que tenga la información, podemos saber fácilmente qué materiales contiene una estrella. Desgraciadamente, en 1913 no había computadoras, pero había mujeres. ¿Y por qué digo esto? Porque el trabajo de analizar la luz que viene de una estrella es tan rutinario que había que ser muy cuidadoso y sistemático, y por supuesto un señor astrónomo no iba a ser algo tan tedioso. Y como las mujeres se habían desempeñado muy bien en astronomía, las pusieron a medir espectros. Alguna mujer más lista de la cuenta se les pasó, como Annie Cannon, que clasificó varios centenares de miles de estrellas durante 50 años. Hoy se la considera como la verdadera madre de la clasificación espectral de las estrellas y la fundadora de la astrofísica moderna. También se han colado mujeres que volvieron locos a la comunidad astronómica, como Henrietta Leavitt y Cecilia Payne, que fueron tan extraordinarias que es para hablar de ellas en otro programa. La clasificación en tipos espectrales decrecientes, O, B, A, F, G, K y M, también se debe a ellas. Y si hablamos de espectroscopía, hay que hablar de Kirchhoff, Gustav Kirchhoff, que nació en 1824 en Königsberg, en Kaliningrado, profesor de física en Heidelberg durante 20 años y 12 más en Berlín. Hizo contribuciones muy importantes a la física matemática experimental y ahí conoció a Robert Bunsen, que tenía unas cuantas cicatrices, había perdido un ojo en una explosión durante un experimento y había estado a punto de morir en dos ocasiones envenenado por arsénico. Bueno, con el famoso mechero de Bunsen, que tiene muy poca luz propia, Kirchhoff calentó diferentes materiales, hizo pasar la luz que desprendían por un espectroscopio y observó las líneas que daban los espectros de aquellos elementos y lo fue etiquetando, porque cada elemento descubrió que tiene unas líneas que vienen a ser como su huella digital. Incluso fueron capaces de identificar, gracias a estas líneas, dos huellas que no habían sido vistas anteriormente, y por eso descubrieron dos nuevos elementos que hoy conocemos como rubidio y cesio. Una noche se desató un incendio cerca de donde tenían el laboratorio Kirchhoff y Bunsen, e hicieron un análisis espectroscópico de las llamas que veían a través de la ventana. Supieron que había bario y estroncio en eso que ardía. Los dos científicos solían dar paseos continuamente por un camino llamado el Camino de los Filósofos, y un día Bunsen dijo: si pudimos determinar la naturaleza de las sustancias que ardieron en ese incendio, ¿por qué no podríamos hacer lo mismo con el Sol? Gracias a esta idea, otros investigadores fueron capaces de establecer que había elementos ya conocidos en la Tierra en la atmósfera del Sol. Todo el mundo estaba impresionado por los logros de estos dos hombres, excepto el banquero de Kirchhoff. Un día el banquero le preguntó: ¿de qué sirve saber que hay oro en el Sol si no puede traerlo a la Tierra? Un tiempo después el gobierno británico le concedió un premio con un montón de soberanos de oro. Kirchhoff fue al banco con la bolsa y se le entregó a su banquero diciéndole: este es el oro que nos viene del Sol. Espero les haya gustado. Y nuestra amiga Viviana Bianchi nos invita a la iniciativa Starlight, 20 de abril, Noche Mundial en Defensa de la Luz de las Estrellas. 20 de abril es la fecha en que se promueve la Declaración Mundial por la Defensa del Cielo Nocturno y el Derecho a la Luz de las Estrellas, para su adopción a todos los niveles: gobiernos, organizaciones, municipios, asociaciones e individuos se unen. El 20 de abril de 2007, con ocasión de la primera conferencia internacional Starlight, apoyada por el Instituto Astrofísico de Canarias, la UNESCO, la Unión Astronómica Internacional y otros, fue acordado promover cada año la Noche Mundial en Defensa de la Luz de las Estrellas, reclamando que este es un legado cultural, medioambiental y científico para la humanidad. Cada año en esta fecha nos recuerda la necesidad de preservar nuestro derecho a disfrutar de la contemplación de los cielos estrellados y la necesidad de tomar medidas para evitar su desaparición. Este año, la Noche Mundial en Defensa de la Luz de las Estrellas se conecta con la Semana de la Astronomía 2010 y el Mes Global de la Astronomía 2010. La noche del 20 de abril va a brindar una oportunidad para participar activamente de muchas maneras en defensa del cielo nocturno, como organizar eventos, actos, ceremonias, reivindicar y proponer lugares visitables de observación, parques, llamar a la población a apagar las luces exteriores al menos esa noche, mostrando que es posible recuperar las estrellas a la vez que ahorramos energía y luchamos contra el cambio climático, convocar a concursos de dibujo, fotografías, expresiones artísticas, jornadas de puertas abiertas en observatorios astronómicos, noches de observación, exposiciones y campañas, presentación de publicaciones, recuperar esta noche con cuentos, tradiciones, música, todo el legado cultural de cada sitio relacionado con la observación del firmamento, y especialmente organizar actos con la participación de los niños. La capacidad de recuperar el derecho a observar las estrellas está en manos de ellos, es el derecho de las futuras generaciones. Y así concluimos este programa número 172 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Recuerden que pueden visitar nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, en donde encontrarán este y programas anteriores, tanto para escuchar online como para descargar, además de otra información que cada tanto vamos subiendo, y escribir, si lo desean, a la dirección de correo electrónico radiocosmosargentina@hotmail.com. Les deseamos desde ya una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.